pasamos al tema principal de este programa, razones para practicar la escucha activa. Cada vez es mayor el número de personas que reconoce que tiene serios problemas para comunicarse con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, con los hijos, con los compañeros de trabajo, etc. Este sentimiento de falta de una auténtica comunicación se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Saber escuchar bien es, por tanto, una destreza que merece ser valorada y enseñada porque produce efectos muy beneficiosos tanto para el que es escuchado como para el que realiza la escucha activa. Las estadísticas que manejan los servicios de ayuda psicológica en casos de crisis emocional ponen en manifiesto que el sentimiento de falta de una auténtica comunicación entre las personas avanza de forma creciente. Cuatro de cada cinco adolescentes sienten cierto distanciamiento de sus padres porque creen que no les comprenden y que, por tanto, no merece la pena hablar con ellos de sus problemas. De manera paralela, el 75% de los padres se queja de que sus hijos, sobre todo a partir de los 15 años, no les escuchan. Asimismo, la incomunicación en la pareja es la causa de la mayoría de los fracasos sentimentales, muy por delante de la infidelidad y de la incompatibilidad de caracteres. De hecho, el 87% de las personas separadas o divorciadas afirma que el principal motivo de su fracaso matrimonial se debió a la falta de comunicación. En realidad, la mayoría de las personas no se encuentran incomunicadas en sentido estricto. Lo que sucede es que la comunicación profunda y auténtica va dando paso a otra funcional para salir del paso, en la que el peso de los sentimientos es cada vez menor y donde apenas se escucha al otro. Y esta es la clave del problema. Comunicarse significa escuchar a la otra persona. No solo es hablarle y contarle nuestros sentimientos. A escuchar se aprende en el grupo más primario, es decir, fundamentalmente en la familia, y este aprendizaje es de tal modo que si una persona no se ha sentido escuchada y valorada cuando era niño, muy difícilmente escuchará de verdad a las demás personas cuando sea adulto. Es más, muchos de los expertos del cuidado de la salud mental, sobre todo aquellos más próximos a la psicoterapia interpersonal, sostienen que la carencia de una escucha activa en la infancia es el principal origen de muchos de los trastornos psicológicos y psiquiátricos que se manifiestan en la adultez. El aislamiento y la falta de comunicación también están presentes con mucha frecuencia en los suicidios y en las tentativas de suicidio, así como en los casos de alcoholismo y otras drogodependencias. O sea, que la escucha es un bien escaso. Pese a que cada vez hay más personas que manifiestan que tienen una gran necesidad de ser escuchadas porque se sienten aisladas y que las consecuencias de la falta de una escucha activa puedan ser tan destructivas, sin embargo, el arte de saber escuchar no es algo que se valora en nuestra sociedad. No hay más que contemplar el espectáculo lamentable que ofrecen los políticos de lo que es no escuchar, ni a los ciudadanos ni a los adversarios. Se limita a monólogos sucesivos en lo que cada uno descalifica a su rival, pero no responde a la argumentación del contrario porque los discursos están previamente preparados y hasta ensayados, y da lo mismo lo que diga el otro. ¿Y qué se puede decir de las llamadas tertulias radiofónicas o los programas del corazón en televisión, donde todos vociferan al mismo tiempo, nadie escucha al otro y se termina imponiendo el que más chilla? Tristemente, cada vez es más frecuente encontrarse con personas que no escuchan, solo hablan, hablan y hablan. Y cuando parece que están escuchando, en realidad están pensando lo que dirán en cuanto vuelvan a arrebatar la palabra a su interlocutor. Y lo que es peor, el propio sistema educativo y académico valora incomparablemente más la mera acumulación memorística de datos por parte de los alumnos que promover en ellos una auténtica cultura de escucha, tan necesaria para el equilibrio emocional de cualquier persona, ya que solo a través de una escucha activa es posible establecer y mantener relaciones positivas y constructivas. Porque sin los otros, sin el diálogo con ellos, no hay realización humana posible. Sin los otros, no podemos lograr la verdadera felicidad, que consiste esencialmente en compartir lo que somos y tenemos con los demás. Esto lo explica el dominico y escritor Juan Bestar. De hecho, la principal demanda que realizan las personas que llaman a los servicios de ayuda psicológica en casos de crisis emocional es ser escuchado. En concreto, el 65% de los llamantes dice que necesita que alguien le escuche, muy por delante del 17% que pide orientación respecto a un problema o del 7% que solicita entrevista con un psicólogo o un abogado. La escucha profunda y de calidad es, por tanto, un bien escaso y poco valorado en la sociedad actual, aunque tremendamente necesario. Por esta razón, el filósofo griego Zenón de Elea solía decir a sus discípulos: recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola boca para enseñarnos que vale más escuchar que hablar. Existen ciertas habilidades sociales, como puede ser la de hablar o escribir bien, que gozan de un cierto reconocimiento. Es decir, que desarrollar estas destrezas, conquistar con la palabra o saber presentar de forma bella, ordenada y racional los propios argumentos, requiere de un laborioso adiestramiento y es digno de encomio. Pero si elevamos a un excelente orador o un magnífico escritor, es poco explicable por qué no tiene la misma apreciación la persona que sabe escuchar. Es paradójico que la falta de comunicación y el aislamiento que experimentan en la actualidad muchas personas se deban en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás y que al mismo tiempo exista la creencia de que la escucha es un proceso automático. Escuchar de forma activa requiere de un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se realiza al escuchar sin interpretar lo que se oye. La escucha activa implica prestar atención al interlocutor, esfuerzo para captar su mensaje y capacidad para descifrarlo con precisión. Significa entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. La escucha activa, por tanto, se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas o los pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien, se precisa de empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. El jesuita y escritor Anthony de Melo decía que la escucha es el arte más difícil. Para escucharse de verdad en una conversación, las dos partes en el diálogo han de estar abiertas, sin prejuicios y en entera disposición de comprender. Las personas que de verdad saben escuchar son escasas y, sin embargo, son hoy más necesarias que nunca. Por eso, el profesor Torralba Rosselló recalca que nunca se insistirá lo suficiente en el bien que supone ser escuchado, por alguien, tener la sensación de que los sentimientos y pensamientos que uno experimenta en sus adentros son acogidos generosamente por un interlocutor que se dispone libremente a asumirlos, a integrarlos y a recibirlos en su propia interioridad, sin juzgarlos ni fiscalizarlos. La escucha profunda y respetuosa proporciona unos notables efectos beneficiosos, no solamente para el que es escuchado, sino también para el que sabe escuchar. Cuando una persona se encuentra en una situación de crisis emocional, solo con el hecho de compartir aquello que le causa sufrimiento y poder desahogarse con alguien que le respeta y no le juzga, efectivamente se desahoga. y experimenta una gran liberación interior, porque las penas compartidas pesan menos. La buena escucha es en sí misma terapéutica. Además, si la escucha ha sido realmente activa, de manera que la persona escuchada se ha sentido acogida y el escuchador ha sabido encontrar las palabras precisas y cálidas para formular las preguntas oportunas que abren la inteligencia, la persona escuchada puede reformularse su situación y repensarse las posibles soluciones. Asimismo, cuando una persona nos dedica su tiempo y nos escucha sin rechazo, sin interrumpirnos cuando lo que necesitamos es hablar, prestándonos su atención, entonces nuestra autoestima se siente reforzada y nos sentimos más capaces de encarar situaciones sufrientes que nos demandan una respuesta. La escucha activa también produce efectos muy beneficiosos para quien sabe escuchar adecuadamente. En primer lugar, dominar el arte de la escucha es un modo de crecer como persona, porque saber escuchar implica estar en disposición de aprender, y para ello es necesario liberarse de prejuicios y de las voces interiores que no nos dejarían atender la voz del que habla desde fuera. Saber escuchar también es una forma de ganar en sensibilidad humana. La escucha activa obliga a mirar hacia afuera y dejar de mirarse el ombligo. Solo se puede aprender desde una disposición de apertura al otro y con ganas de sorprenderse. Únicamente se puede aprender si se sabe escuchar, ¿eh? Esta predisposición al aprendizaje es la que va a dar al buen escuchador la posibilidad de ampliar su visión del mundo. Quien sabe escuchar comprende que existen tantas realidades como seres humanos, que cada uno tiene su verdad y nadie tiene el monopolio de la verdad absoluta. La persona que sabe escuchar desarrolla el sentido de la prudencia y de la humildad. Quien piensa que todo lo sabe no escucha. Los engreídos, los orgullosos, no escuchan a los demás. En este sentido, deberíamos escuchar sobre todo a los que piensan de un modo distinto, a los que creen en otro Dios, a los que viven de un modo radicalmente diferente al propio. Todo ello tendría como resultado un conocimiento más profundo de la humanidad del hombre. Una sociedad que se vanagloria de proclamarse del bienestar, a los que estaría más obligada a escuchar sería a los más vulnerables de nuestro sistema social. La escucha tiene valor moral cuando es un acto sin interés. Si solo escuchamos a los ricos y poderosos, ¿qué valor moral tiene la escucha? Se pregunta, ¿verdad?, el profesor Torralba Rosselló, quien concluye: debemos escuchar a los que nadie quiere ni desea escuchar. Debemos escuchar a los que hablan lentamente, a los que cuentan sus vidas rotas, a los que explican sus dramas personales, a los que sufren la soledad o el asco de existir. Necesitan ser escuchados. En ocasiones no exigen nada más, solo un oído amable. Pero hoy, en la civilización de la prisa y el estrés, hay cada vez menos personas que sepan escuchar con atención y serenidad, porque la escucha activa requiere de un tiempo para el otro, para que se exprese con tranquilidad, para que verbalice aquello que realmente siente sin presionarle, para que cuente lo que sea rápidamente, ni aturdirle para que diga lo que queremos que diga. Y también es necesario darse un tiempo a uno mismo para comprender en toda su dimensión lo que la otra persona nos está tratando de comunicar. A veces hay que dejar reposar los mensajes que hemos recibido para que la turbiedad de la prisa no nos confunda. Solo pasado un tiempo, cuando los pozos se han depositado en el fondo, es cuando se nos revela con claridad lo que la otra persona nos estaba demandando en realidad detrás de un discurso que nos podía parecer confuso e incluso contradictorio. Para comprender a una persona es tan importante lo que dice como lo que no dice, porque a veces el silencio es más elocuente que las propias palabras. El buen escuchador aprende a escuchar los silencios, En ocasiones, cuando la desesperación se apodera del presente y del futuro de una persona y es imposible encontrar algún sentido al vivir, y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes, entonces no existen palabras para que puedan expresar lo inefable. En esos momentos, los silencios son el modo de gritar los aullidos del alma. Me encantaría conocer tu opinión sobre este tema. Me encantaría escucharte, me encantaría leer tus comentarios sobre este tema. Si has tenido alguna experiencia que contar, puedes utilizar el hashtag Un Café con Robert en Twitter o en Facebook, y también puedo rastrearlo y así también retroalimentarme yo y poder contestarte. También puedes aprovechar y escribir al correo robertsasuke.consulta@gmail.com y cualquier inquietud que tengas, cualquier comentario y sobre todo cualquier motivación que quieras darme para yo continuar haciendo esto que quiero hacer con mucho empeño y cariño diariamente, pues entonces bien recibido. Te invito a escribirme en robertsasuke.consulta@gmail.com. Bueno, y hemos llegado a la parte final de este podcast y vamos a cerrar con la canción Vivir mi vida de Marc Anthony. Así que comparte este podcast con tus amigos en tus redes sociales y déjame, te digo, recuerda que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para lograr lo que te propongas es ahora. Nos vemos mañana en un próximo episodio de Te Invito a un Café. Escuchar el silencio.